Argentina potencia. Dice Menem que son muy pocos los narcotraficantes en Argentina. Pocos, pero con bastante dinero. Va, pocos, qué pocos. Y caen de a toneladas, bueno, últimamente. Y gracias al sistema. ¿Se acuerdan del sistema francés que quería traer Mera Figueroa, que sí, no se aprobó? Bueno, parece que sí se aprobó, porque los documentos se dieron en forma rápida e indiscriminada. Y bueno, y hay toneladas de gente. Y es dura la vida del narcotraficante, realmente. Sí. Todo el tiempo escapando de un lado a otro. Con su dinero, ¿dónde lo mete el dinero? ¿Dónde mete la cocaína? Dando ¡ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Esta es la FM más escuchada entre los narcotraficantes. FM 100 gramos. Vamos a la tanda y después volvemos con el informe desde el mercado de Saiza. Para ser argentino no basta con tener un pasaporte. A ver, yo le doy estas palabras, usted las repite. Capítulo. Funcionario. Funcionario. Coima. Goima. Tribunales. Tribunales. Tribunales. Follow Yoma. Follow Yoma. Cursos en tres niveles. Un nivel inferior para hablar bien el castellano. El nivel medio para parecer argentino. Y el nivel superior para convertirse en cuñado. Follow Yoma. Lo que usted necesita para zafar en la Argentina. Tribunal. A ver, inténtelo, módulo. Fianza. Fianza. Y ahora sí, la organización narcoganadera Ramón Puente Patiño presenta el informe desde el mercado de Ezeiza. Muchísimas gracias. El siguiente es el detalle de los ingresos de hoy en el mercado de Ezeiza. 5 narcosirios, uno por cruza con pasaporte falso. 3 traficantes de importación, más un colombiano que jura haber nacido en Lanús. Por su parte, el precio de la cocaína sufrió un leve incremento por las lluvias y no se registró el ingreso de familiares con valijas. Esto fue todo desde Ezeiza. Hasta mañana. ¡Y ahora sí! ¡La música que vos elegís! ¡El más votado! ¡Este es el primer puesto del Top 40 de FM 100 gramos! Cuando lo vi al cazar, tenía problemas con la justicia. Lo perseguía Interpol. ¡Sí! ¡Ellos son Amira y los auténticos narcosirios! ¡Su éxito! ¡Vení al cazar! Yo le conté, lo convencí. Se hizo argentino, vení al cazar. Vení con los muchachos, vení a trabajar. Vení a este país, vení al cazar. Vení a la Argentina. ¡Esta es tu música! ¡Esta es tu radio! ¡En el laboratorio! ¡En la clandestinidad! ¡En el aeropuerto o en tu mansión! FM 100 gramos tranza con vos. Y acá no pasa nada, ven a cazar, te vas a divertir. Tranza con vos. FM 100 gramos. De comunicación. Argentina potencia.